En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Y ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande, pensá en Macro. Zafirus, Zafirus, qué rica fragancia Zafirus. Y sí, cada uno lo canta como más le guste, porque todos aman Zafirus, Zafirus. Aromatiza tu vida. ¿Cansado de cortes de luz, problemas de tensión y facturas impagables? Instala baterías de respaldo Easy Charge en tu hogar o comercio. Silenciosas, automáticas y se pueden conectar con paneles solares. Busca tu vendedor más cercano en easycharge.com.ar. Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas. ¡No podés, García! ¡No podés tener la casa así! Si con el Ciudad tenés un préstamo personal para remodelación de vivienda, descarga la app, hacete cliente y disfruta, crack. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta de préstamo personal es ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, CUIT 3099-90-308, 3 Florida, 13-2005, cada vigencia 15-08-31-12-2025, sujeto a la evaluación de producto de cartera de consumo, para más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta banco.ciudad.com.ar. En Norauto, aprovechá 15% de descuento en un pago para tus neumáticos de todas las marcas y medidas. Todos los días, de 8 a 21. Además, ahorrar con esta promo de Eurorepar. 4x3 o 50% descuento en la segunda unidad. Servicios de taller con garantía. Y ahora nueva tienda online con envío a todo el país. Norauto.com.ar. Todo lo que necesitas para tu auto. Trae tu auto a Norauto. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. El cielo despejado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 20 grados 4 décimos. Polémica por la asunción de Lorena Villaverde, la electa senadora libertaria de Río Negro vinculada al narcotráfico. Patricia Bullrich, la próxima jefa del bloque oficialista de la Cámara Alta, la defendió. Personas para poder ser expulsadas de un cuerpo o para no entrar un cuerpo, tienen que tener una condena. No es el caso de Villaverde, hay mucho ruido alrededor, pero hay pocas nueces, y esa es la verdad. No tiene ninguna causa vigente, con lo cual es una impugnación política. Van a conocer las penas a Clancena por el femicidio de Cecilia. Luego de que un jurado popular en Chaco los declarara culpables, ahora la jueza leerá las sentencias que recibirán César y Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González. Impresionante incendio en un rascacielos de Hong Kong. El fuego se propagó por un andamio de bambú instalado alrededor del exterior del complejo en el distrito de Tai Po. Tai Po se encuentra en la parte norte de Hong Kong, en los nuevos territorios y cerca de la frontera con la ciudad china continental de Shenzhen. El siniestro se reportó a media tarde de Hong Kong y fue clasificado como de nivel 4, el segundo más grave. La policía recibió múltiples informes de personas atrapadas en el edificio y un hombre gravemente quemado. Tres sopapos al Barcelona. En Londres, los azules del Chelsea golearon 3-0 al conjunto culé, con goles de Koundé, William y Delap, uno de ellos con asistencia de Enzo. Fue un partido de la fase de grupos de la Champions. Tránsito. Un champion, Fernando Martínez. Buenos días, Verdún. Hay un accidente en la avenida Lugones a la altura de Sarmiento, en dirección centro porteño. Hay demoras también desde el norte panamericano en la autopista del oeste y está frenado el ingreso a Delepianes desde la autopista Richeri. Atención, usuarios de trenes. El Sarmiento opera con demora.